Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas en tu radio favorita. Te hacemos compañía como todos los fines de semana en esta cuenta regresiva hacia el número 1. Suena Soledad Pastorutti. Esto es La Valeria. Tema que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 29 del ranking. Hablamos de descenso para Sole Pastorutti. Puesto número 34 esta semana para La Valeria. Está necesitando de tus votos la Sole. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com, instagram.com/las20masvotadas. Llegamos al puesto número 15 de esta semana. Hablamos de descenso de un lugar, es decir, la semana pasada puesto número 14. Hoy, puesto número 15 para Carlos Vives, Italia. Esto es Todo Me Gusta. Puesto número 15. Sensual, tu pelo, tu blue jean, tu forma casual, todo me gusta. Tu risa, tus caricias, tu modo especial, tu cicla, tu mochila, tu ser natural, todo me gusta. Y cuando ya no hay nadie a nuestro alrededor, me tomas de la mano y me das una flor y una linda mirada. Corres a mi lado y me das tu calor y te quedas sin nada. Solo me dice y no dice más nada. Y me repite pero con toda el alma. Sensual, tu pelo, tu blue jean, tu forma casual, todo me gusta. Tu risa, tu caricia, tu modo especial, tu cicla, tu mochila, tu ser natural, todo me gusta. Y cuando ya no hay nadie a nuestro alrededor, me tomas de la mano y me das una flor y no me dices nada. Y cuando en la mañana no salí, corres a mi lado y me das tu calor y te quedas sin nada. Solo me dice y no dice más nada. Y me repite pero con toda el alma. Me gusta la manera. Después del amor adorarte de nuevo, que yo quiero dormir ya cansado abrazado a tu cuerpo. Solo me dice y no dice más nada. Amor y Traición. Siempre es una de los dos. La música de Cabas, que hoy, gracias a tus votos, te cuento que hoy Cabas está ingresando al ranking. Sí, ingresa al puesto número 23 del ranking, ubicando el tercer lugar. Y hay empates, te había anticipado antes, hay empates de votos en el tercer lugar. Se ubica primero Cabas por orden alfabético, por la C de Cabas. Bien, Cabas entonces ubicando el puesto número 23 esta semana, ingresando al ranking. Ahora, ¿qué pasa? ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos, ¿eh? De lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Cabas ya está dentro del ranking. Ahora todo está en tus manos. ¿En qué puesto lo dejamos? En un ratito vamos a saber quiénes son los otros cuatro ingresos que tenemos en el día de hoy. Pero antes nos vamos al puesto número 14, donde nos encontramos con Carlos Rivera, descendiendo un lugar, es decir, la semana pasada puesto número 13, hoy puesto número 14. Pero atención, que Carlos Rivera cambia de canción, saca esta nueva canción titulada Mar Adentro. Escúchale, y si te gusta, a seguir votando por Carlos Rivera esta semana, puesto número 14. Puesto número 14. En este barco de cristal, la misma botella con que anoche ahogué mis penas, viviendo en alta mar, he robado mil tesoros, pero en mi horizonte solo me faltas tú. Y si tú quisieras, a mi lado te llevaría hasta el fin del mundo, y tu amor sería mi bandera, y cada noche en tu orilla naufragaré hasta el amanecer. Mar adentro, mi corazón pondría a tus pies. La vida que llevo con mis sueños de corsario, con mis defectos, soy un lobo solitario. En tierra firme, amor, nadie sabe lo que quiere. Sin embargo, aquí yo te juro de la única forma que sé, que si tú quisieras, a mi lado te llevaría hasta el fin del mundo, y tu amor sería mi bandera, y cada noche en tu orilla naufragaré hasta el amanecer. Mar adentro, mi corazón pondría a tus pies. Conquisté siete y escondí mi oro. No pienso entrar en detalles, pero he hecho de todo. Y a pesar de todo, mi mayor tesoro quedó enterrado en mi corazón. Recuerdos de tu amor, de ella si tú quisieras. Si tú quisieras, a mi lado te llevaría hasta el fin del mundo, y tu amor sería mi bandera, y cada noche en tu orilla naufragaré hasta el amanecer. Mar adentro, corazón pondría tus pies. Mar adentro, yo mi vida te daré. Te daré. Escuchamos lo nuevo de Carlos Rivera, entonces se llama Brazos de Sol. Si te gustó, entonces a seguir votando por Carlos Rivera, ten en cuenta que vas a votar esta nueva canción, Brazos de Sol, a partir de ahora. www.las20masvotadas.com. Estamos escuchando a Camilo haciendo Desayuno. Y terminar besándonos. Te tengo que contar que lamentablemente hoy Camilú está abandonando el ranking. ¿Sí? Ay, estaba en zona complicada, estaba en el puesto número 39. Los votos no fueron suficientes esta semana, hoy ubicando el puesto número 43 y abandonando así el ranking. Tranqui, igual a no desesperar, si te gusta la música de Camilú, apenas saque una nueva canción la vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar al ranking. Ahora llegamos al puesto número 13, llegamos al puesto número 13 de esta cuenta regresiva. Hablamos de descenso de un lugar, es decir, la semana pasada puesto número 12, hoy puesto número 13. Para los chicos de Bacilos, esto es Me Gustas Tú. Puesto número 13. El sol por mi ventana, está buena la mañana, qué bien me salió el café, voy por la calle y me siento bien, hoy la pinta es elegante, porque es un día muy importante, hoy te voy a responder, eso que tú quieres saber, me gusta. Me gustas. gustas tú, nos decían los chicos de Bacilos. En el puesto número 13. Y ahí estamos escuchando a la 2001 junto a Banda 21 haciendo Déjame Tú. Te tengo que contar que hoy la 2001 está ingresando al ranking. Sí, ahí estaba el empate en el tercer lugar de los nominados de la semana pasada. Cavas y la 2001 con empates de votos. Hoy entonces Cavas ubicando el puesto número 23, la 2001 en el puesto número 24 por orden alfabético. Bien, ubicándose en las tres canciones más votadas, ubicando el tercer lugar de estas cuatro canciones que hoy están ingresando al ranking. Todas las semanas te presentamos seis nominados. De esos seis, el próximo fin de ingresan los tres más votados y vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de nominados. Ya hemos escuchado a Benjamín Amadeo haciendo Magnetismo junto a Coti. Escuchamos a Carlos Baute como un atleta. Y ahora, quien vamos a nominar es a los chicos de Ciencio, que sacan esta nueva canción. Se llama Beso. Escuchale y si te gusta, entonces, desde el lunes a votarla en www.las20másvotadas.com. Te recuerdo que de los seis nominados, el próximo fin de ingresarán los tres más votados por vos. Y ya ves, otra vez diciendo no mentir y que esto no conviene. Una vaina cuando estemos lejos, pero en vivo es diferente. Si te escaneo de la cabeza a los pies, hay un plan en mi mente. Y es indecente. Es ahí donde la vida es sin goce, mi boca se angustia. Porque se quiere ir, pero te busca. Y de luna a luna yo me hago la pregunta: ¿qué cara va a hacernos aquí otra vez? Y la respuesta es que no gusta. Pero pareciera que te asusta, me asusta. Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez. Vamos a darnos beso. Smoking a tu semi lollipop, yo abajo tú en el top, en un trip sin el stop, con un flow peligroso, yeah, demasiado maleantoso, yeah. Tú sabes que te hago whipped cream, muy de lado, me cansé de vacilar, me meto aquí, me meto allá. Pa' dormir con alguien ahí es hora, pero ya yo estoy en otra nota. Y esto que siento es maravilloso, nadie con ese movimiento poderoso. Al lado del orgullo, pa' no dormir tan solo, si besarnos otra vez. Esto que siento es maravilloso. Nadie con ese movimiento poderoso. No, vamos a comernos otra vez. Mamá, dame. Respuesta es que no gusta, pero pareciera que te asusta y me asusta. Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez. Mamá, danos eso, que para eso.